Capítulo 1. La esperanza fortalece. El miedo mata. Alguien muy inteligente me lo dijo una vez. Cada vez que pienso que me estoy volviendo más sabia, que tengo más control sobre mis actos, me doy de bruces con una situación que me hace terriblemente consciente de que lo único que he conseguido es cambiar un conjunto de ideas delirantes por otro aún más atractivo y complicado. Esa soy yo, la reina del autoengaño. Ahora mismo me odio, mucho más de lo que nunca hubiera imaginado. Estoy en cuclillas, al borde del acantilado, gritando, maldiciendo el día en que nací, deseando que mi madre biológica me hubiese ahogado al nacer. La vida es demasiado dura, demasiado difícil de controlar. Nadie me dijo que habría días como estos. ¿Cómo pudo alguien no decirme que habría días como estos? ¿Cómo pudieron dejarme crecer así? Feliz, estúpida y de color de rosa. El dolor que siento es peor que ningún otro que el Sin Sardab me haya causado nunca. Por lo menos cuando el libro me aplasta, sé que no es culpa mía. Pero, en este momento, mea culpa. De principio a fin, en todo. Esto ha sido por mí, y no se puede negar. Pensaba que lo había perdido todo. Qué ignorante fui. Ya me lo advirtió. Tenía mucho más que perder. Me quiero morir. Es la única manera de detener el dolor. Hace unos meses, en una noche terriblemente larga, en una gruta debajo del Burren, también me quise morir, pero no era lo mismo. Mayucé me iba a torturar hasta la muerte, y la muerte era la única oportunidad que tenía de negarle ese retorcido placer. Mi muerte se presentaba como algo inevitable, así que no tenía demasiado sentido seguir dándole largas. Pero me equivoqué. Había renunciado a la esperanza y estuve a punto de morir por eso. Habría muerto de no haber sido por Jericho Barrons. Fue él quien me enseñó esas palabras. Ese simple adagio es el dueño de cada situación, de cada elección. Cada mañana nos despertamos teniendo que elegir entre la esperanza y el miedo y aplicar una de estas emociones a todo lo que hacemos. Aceptamos las cosas que se cruzan en nuestro camino con alegría o con recelo. La esperanza fortalece. Ni una sola vez me permití sentir esperanza por la persona que estaba tumbada boca abajo en un charco de sangre. Ni una sola vez la aproveché para fortalecer nuestro vínculo. Dejé que la responsabilidad de nuestra relación recayera en otro. Miedo. Recelo. La desconfianza guiaba cada uno de mis actos. Ahora es demasiado tarde para retroceder. Dejo de gritar y empiezo a reír. Oigo la locura en mi risa. No me importa. Mi lanza sobresale. Es una jabalina cruel que se burla de mí. Recuerdo cuando la robé. Por un momento vuelvo a estar en las oscuras calles de Dublín, resbaladizas por la lluvia, bajando a las alcantarillas con Barrons para entrar en la cámara privada excavada en la roca donde Ovadion atesora sus artefactos religiosos. Barrons lleva vaqueros y una camisa negra. Se le marcan los músculos mientras aparta la tapa de la alcantarilla con la misma facilidad con la que alguien lanzaría un disco volador en el parque. Es inquietantemente sexual, para hombres y mujeres por igual, de una manera que pone los pelos de punta. Con Barrons no estás segura de si te va a follar o te va a volver del revés hasta convertirte en una persona nueva y reconocible. A la deriva, sin amarres, en un mar sin fondo y sin reglas. Nunca fui inmune a él. Solo pasaba por distintos grados de negación. No hay tregua. Los recuerdos se desvanecen y estoy de nuevo frente a una realidad que amenaza con destruir mi cordura. El miedo mata, literalmente. No puedo decirlo. No puedo pensarlo. No puedo comenzar a asumirlo. Me siento y, abrazada a las rodillas, me inclino y me mezo. Jericho Barrons está muerto. Está boca abajo, inmóvil. No se ha movido ni respirado en la pequeña eternidad en la que he estado gritando. No le siento bajo la piel. En todas las otras ocasiones he podido sentirlo alrededor. Eléctrico, inconmensurable. Una inmensidad hacinada en un recipiente pequeño. Como un genio en una botella. Eso es Barrons. Poder mortal sellado, casi herméticamente. Me mezo hacia adelante y hacia atrás. La pregunta del millón es, ¿Qué eres, Barrons? Su respuesta, en las raras ocasiones en las que me daba una, era siempre la misma. El que nunca te dejará morir. Y yo le creí, joder. Bueno, te equivocaste, Barrons. Estoy sola y en un buen lío, así que ya puedes levantarte. No se mueve. Hay demasiada sangre. Expando mis sentidos, Shade Shear. No percibo nada en el borde del acantilado que no sea mi presencia. Grito. No es de extrañar que me dijera que nunca llamara al número de mi móvil, que estaba programado como ECDVOM, en caso de vida o muerte. A menos que realmente lo estuviera. Al cabo de un rato, río otra vez. No era el único al que le faltaba un tornillo. A mí también. ¿Era un juego o realmente había orquestado este fiasco yo solita? Pensaba que Barrons era invencible. Sigo esperando a que se mueva, que se dé la vuelta, que se siente, que sane como por arte de magia o que me lance una de esas duras y afiladas miradas y me diga: «Contrólese, señorita Lane. Soy el rey de los Ansili y no puedo morir». Ese era uno de mis mayores temores, de entre los mil que tenía respecto a él, que fuese quien había creado el Sin Sardab, vertiendo toda su maldad y que quisiera recuperarlo por alguna razón, pero que no pudiera hacerlo por sí mismo. En un momento u otro, había llegado a pensar que él podía ser todo. Fae, medio Fae, hombre lobo, vampiro, ancestro maldito desde los albores del tiempo, incluso lo que él y Christian habían tratado de convocar en Halloween en el castillo de los Keltar. Algo inmortal y por lo tanto imposible de matar. «¡Levántate, Barrons!», grito. «¡Levántate, joder!». Tengo miedo de tocarlo. Miedo de que si lo hago, su cuerpo esté notablemente más frío. De sentir la fragilidad de su carne. La mortalidad de Barrons. Las palabras «fragilidad», «mortalidad» y «Barrons», agrupadas en un mismo pensamiento, me parecen tan blasfemas como volver del revés las cruces del Vaticano. Me arrodillo a unos 10 pasos de su cuerpo. Me quedo atrás porque, si me acerco, voy a tener que darle la vuelta y mirarlo a los ojos. ¿Y qué pasaría si estuvieran tan vacíos como estuvieron los de Alina? Entonces sabrías que se ha ido. Igual que supe que ella se había marchado, y ya no alcanzaría a oírme decir: «Lo siento, Alina. Ojalá te hubiera llamado más a menudo. Ojalá hubiera leído entre líneas y hubiera intuido la verdad en nuestras charlas insulsas. Ojalá hubiera venido a Dublín a luchar a tu lado. Te hubiera echado la bronca porque actuabas por temor y no tenías ninguna esperanza. De lo contrario, hubieras confiado en mí para ayudarte. O quizá debería pedirte disculpas a ti, Barrons, por ser demasiado joven y no tener claras mis prioridades, como tú, porque yo no he sufrido el infierno que sufriste. Debí empujarte contra una pared y besarte hasta que no pudieras respirar. En definitiva, hacer lo que quise hacer desde el primer día que te vi ahí, en tu dichosa librería. Molestarte como tú me molestabas. Hacer que me vieras, que me quisieras. A mí yo más dulce y de color de rosa. Romper tu autocontrol. Hacer que te arrodillaras frente a mí. Aunque me dijera a mí misma que nunca querría un hombre como tú. Que eras demasiado viejo. Demasiado carnal. Más animal que humano. Con un pie en el cenagal y sin ningún deseo de salir de él, cuando la verdad era que estaba aterrorizada por lo que me hacía sentir. No era lo que los chicos hacen sentir a las chicas, los sueños de una casita en las afueras y con bebés, sino la pérdida frenética, dura y cruda de una misma, como si no se pudiera vivir sin un hombre dentro de ti, a tu alrededor, contigo todo el tiempo y solo importara lo que él piensa de ti, mientras el resto del mundo puede irse al diablo. Sin embargo, sabía que podías cambiarme. ¿Quién quiere estar cerca de alguien que puede cambiarte? No se puede dejar tanto poder en manos de otra persona. Era más fácil luchar que reconocer que había descubierto en mi interior lugares desconocidos, llenos de anhelos que no se aceptaban en el mundo que conocía. Y, lo peor de todo, fue que me hiciste despertar de mi mundo de niña Barbie, y ahora estoy aquí bien despierta. Maldito hijo de puta. No podía estar más despierta y me dejaste. Creo que gritaré hasta que se levante. Fue él quien me dijo que no debía creer que alguien estaba muerto hasta que lo hubiera quemado, hurgado entre las cenizas y luego esperar un día o dos para ver si algo salía de ellas. Pero está claro que no pienso quemarlo. No creo que exista ninguna circunstancia que me obligara a hacer algo semejante. Me sentaré. Gritaré. Él se levantará. No le gusta nada que me ponga melodramática. Mientras espero que reviva, escucho por si hay algún sonido que me indique que alguien está subiendo por el acantilado. Casi espero ver a Riordan arrastrándose, con el cuerpo roto y ensangrentado por el borde. Quizá él tampoco esté muerto de verdad. Al fin y al cabo estamos en el reino Fae, o por lo menos dentro de un espejo plateado. ¿Quién sabe en qué reino estamos? ¿Podría el agua tener aquí poderes rejuvenecedores? ¿Debería llevarle un poco de agua a Barrons? Tal vez nos encontremos en un sueño, y esta cosa terrible que ha sucedido no sea más que una pesadilla. Me despertaré en el sofá que está en la librería de Barrons, y su ilustre y enfurecido dueño arqueará una ceja y me lanzará esa mirada. Entonces yo diré algo sustancial, y la vida volverá a ser hermosa, repleta de monstruos y de lluvia, exactamente tal y como me gusta. Estoy en cuclillas. No oigo a nadie trepando por las piedras y la pizarra. El hombre con la lanza en la espalda no se mueve. Tengo el corazón lleno de agujeros. Dio su vida por mí. Barrons dio su vida por mí. Mi imbécil egoísta y arrogante fue una roca constante bajo mis pies, dispuesto a morir para que yo pudiera vivir. ¿Por qué coño tuvo que hacerlo? ¿Cómo puedo vivir con eso? Tengo un pensamiento terrible, tanto que por un momento eclipsa mi dolor. Nunca le hubiera matado si Riordan no hubiera aparecido. ¿Riordan me tendió una trampa? ¿Vino para matar a Barrons? ¿Que nunca fue invencible, sino simplemente difícil de matar? Tal vez a Barrons solo le podía matar en su forma animal. Y Riordan sabía que tendría que adoptar ese aspecto para protegerme. ¿Fue una artimaña elaborada que no tenía nada que ver conmigo? Riordan trabajaba con Lord Master y querían quitarse a Barrons de en medio para poder manejarme mejor. ¿Fue el secuestro de mis padres un mero truco? Mira hacia allí mientras matamos al hombre que nos amenaza a todos. O tal vez habían forzado a Barrons a una brutal condena y solo podía asesinarle alguien en quien confiara. Y había confiado en mí. Bajo su fría arrogancia, la burla, la presión constante, ¿me había entregado la parte más íntima de su ser? Una confianza que no me había ganado y que no podría haberle demostrado de peor manera ni aunque lo apuñalara por la espalda. Vaya mierda. Lo he hecho. Me había vuelto contra él. La acusación de traición en la mirada de la bestia no había sido una ilusión. Ahí estaba Jericho Barrons, mirándome tras ese ceño prehistórico, enseñándome los colmillos. El reproche y el odio ardían en sus salvajes ojos amarillos. Había roto nuestro pacto tácito. Era mi demonio guardián y lo había matado. Me había despreciado por no ser capaz de ver a través de la piel de la bestia al hombre que llevaba dentro. Mírame. ¿Cuántas veces me lo había dicho? Mírame bien. Obsérvame. No te limites a verme. Cuando más importante era, estuve ciega. Había estado merodeando a mi alrededor, tratándome con esa combinación tan característica de Barrons de agresión y posesión animal, y ni una sola vez lo había reconocido. Le había fallado. Había venido a mí en una forma brutal e inhumana para mantenerme con vida. Se había transformado en ECDVOM, independientemente de lo que podría costarle, a sabiendas de que se convertiría en una bestia irracional, furiosa, capaz de matar a quien quiera que encontrara a su alrededor, excepto a una sola persona. A mí. Joder, aquella mirada. Me tapo la cara con las manos, pero la imagen no desaparece. La bestia y Barrons, su piel oscura y rostro exótico, su pellejo grisáceo y sus rasgos primitivos. Esos enigmáticos ojos, que tanto vieron y que solo pedían que los vieran, ardían con un halo de desprecio como preguntándome. ¿No podrías haber confiado en mí aunque fuera solo una vez? ¿No podrías haber esperado lo mejor? ¿Por qué elegiste a Riordan en vez de a mí? Yo te mantenía con vida. Tenía un plan. ¿Alguna vez te defraudé? No sabía que eras tú. Me clavo las uñas en las palmas de las manos. Me sangran un breve momento y luego sanan. Pero la bestia Barrons de mi mente no deja de torturarme. Tendrías que haberlo sabido. Yo cogí tu jersey. Te olí y te dejé pasar. Maté carne fresca y tierna para ti. Oriné a tu alrededor y de esa forma te demostré que eras mía y que cuido de lo mío. Las lágrimas me ciegan. Me doblo sobre mí misma. Duele tanto que no puedo respirar, no puedo moverme. Me encorvo y me mezo. Más allá del dolor, si es que existe ese lugar, sé cosas. Cosas tales como, según Riordan, si no es un traidor. Y si lo es y de alguna manera sigue vivo, lo mataré y lo dejaré tan tieso como dejamos a Barrons. Tengo una marca en la parte posterior del cráneo, colocada por Lord Master, quien probablemente todavía tiene a mis padres, ya que Barrons está aquí, por lo que, obviamente, nunca llegó a Ashford. A menos que, como el tiempo pasa de forma diferente en los espejos plateados, quizá tuvo tiempo de llegar a Ashford antes de que yo llamara al número de ECDVOM, convocándolo aquí, a la séptima dimensión en la que estoy desde que entré en el resbaladizo pasillo rosa de Lord Master en Dublín. No tengo ni idea de cuánto estuve en el salón de todos los días o del tiempo que ha pasado en el mundo real mientras tomaba el sol con Christian en el lago. Una vez, por cortesía de V. Lane, pasé una tarde en la playa del Reino Fae con la ilusión de mi hermana. Y eso me costó todo un mes del mundo humano. Cuando regresé, Barrons estaba furioso. Me había encadenado a una viga en su garaje. Llevaba un bikini de color rosa. Luchamos. Cierro los ojos y me aferro a ese recuerdo. Él está ahí, furioso, rodeado por agujas y tintas, a punto de tatuarme. O mejor dicho, de fingir que me tatúa porque ya lo ha hecho, aunque yo todavía no me he dado cuenta. De este modo puede rastrearme si alguna vez decido volver a hacer algo tan estúpido como permanecer en el Reino Fae, sea cual sea el periodo de tiempo. Le digo que si me hace ese tatuaje, hemos terminado. Le acuso de no sentir nada más que codicia y burla, de ser incapaz de amar. Le llamo mercenario. Le culpo por perder los estribos y de destrozar la tienda cuando no pudo encontrarme. Aunque reconozco sin tapujos que de vez en cuando consigue tener una erección, y se debe sin duda a algo como el dinero, un amuleto o un libro, pero nunca a una mujer. Recuerdo cada palabra de su respuesta. Sí, he amado, señorita Lane, y aunque no es asunto tuyo, también he perdido muchas cosas. Y no, no soy como cualquier otro jugador en este juego, y nunca seré como V. Lane, y tengo erecciones mucho más a menudo de lo que dices. A veces a causa de una pequeña niña mimada que desde luego no es ninguna mujer. Y sí, destrocé la librería cuando no pude encontrarte. También tendrás que elegir un nuevo dormitorio. Y siento que tu pequeño mundo se desmorone, pero nos pasa a todos y hay que seguir adelante. Lo que te define es la manera de salir adelante. En retrospectiva, me veo con una facilidad patética. Allí estaba yo, encadenada a una viga, casi desnuda, a solas con Jericho Barrons. Un hombre al que no logro comprender, pero sabe Dios lo mucho que me excita. Piensa trabajar sobre mi piel desnuda despacio y con cuidado, durante horas. Su cuerpo fuerte y tatuado es una promesa tácita de iniciación en un mundo secreto donde podría sentir cosas que no puedo empezar a imaginar siquiera. Y quiero que trabaje durante horas sobre mi cuerpo. Desesperadamente. Pero no tatuándome. Le provoco con ingenuidad. Quiero que coja de mí lo que me falta valor para ofrecerle. Qué sentimiento más complicado, ridículo y autodestructivo. Miedo de pedir lo que quiero. Miedo de mis propios deseos. Impulsada por las circunstancias en las que me educaron, no por mi naturaleza. Había llegado a Dublín cargando con los grilletes de mi educación. Él era pura naturaleza e intentaba enseñarme a cambiar. Como he dicho, distintos grados de negación. Se inclinó hacia mí, en el garaje, con el sexo y la violencia a duras penas contenidos, y cuando noté su erección, me sentí viva por dentro, y tan salvaje que más tarde tuve que quitarme el bikini y darme placer en la ducha una y otra vez, fantaseando con un resultado muy diferente al del garaje, uno que habría durado toda la noche. Me dije que era porque había pasado el día junto a un fae orgásmico letal. Otra mentira. Me desencadenó y me dejó ir. Si ahora estuviera encadenada, no tendría ningún problema en decirle exactamente lo que quería. Y no sería precisamente que me desencadenara. Por lo menos, no al principio. Enfoco a través de las lágrimas. Hierba. Árboles. Él. Se encuentra boca abajo. Tengo que llegar hasta él. La tierra está húmeda, encharcada por la lluvia de anoche y por su sangre. Tengo que limpiarle. No debería estar sucio. A Barrons no le gusta ir desaseado. Es meticuloso, de vestimenta sofisticada, exquisita. Aunque le he alisado la solapa un par de veces, solo ha sido por tener una excusa para tocarle, para entrar en su espacio personal. Un ejercicio para poner en relieve la familiaridad a la que tenía derecho. Es impredecible como un león hambriento. Puede que todos le teman, pero a mí nunca se me lanzó la garganta. Solo me pasó la lengua, y si bien era un poco áspera a veces, había valido la pena solo por caminar junto al rey de la selva. Me va a explotar el corazón. No puedo hacerlo. Acabo de pasar por esto con mi hermana, lamento tras lamento. Las oportunidades perdidas, las malas decisiones, el luto. ¿Cuántas personas más tendrán que morir antes de que yo aprenda a vivir? Él estaba en lo cierto. Soy una catástrofe ambulante. Meto la mano en el bolsillo en busca del móvil. Lo primero que hago es marcar el número de Barrons. No hay señal. Marco SNLDC. No hay señal. Tecleo ECDVOM y contengo la respiración, observando atentamente a Barrons. No hay señal. Igual que él, todas las líneas han caído. Empiezo a temblar. No sé por qué, pero el hecho de que el móvil no funcione me convence más que cualquier otra cosa de que ya no puedo hacer nada por él. Echo la cabeza hacia abajo, el pelo hacia adelante y aunque me lleva varios intentos obtener el ángulo correcto, al final consigo verme una parte de la nuca. Efectivamente, dos tatuajes. La marca de Barrons es un dragón con una Z en el centro que resplandece con tonos irisados. A la izquierda del tatuaje hay un círculo negro repleto de símbolos extraños que no reconozco. Parece que Riordan decía la verdad. Si el tatuaje me lo puso Lord Master, explicaba muchas cosas. ¿Por qué Barrons colocó tantas guardas mágicas en el sótano al que me arrastró cuando me convertí en Prilla? ¿Por qué Lord Master me encontró en la abadía, aunque había runas pintadas en las paredes? ¿Cómo me había encontrado de nuevo en la casa que ocupábamos, Dani y yo? ¿Y cómo me había seguido hasta la casa de mis padres, en Ashford? Sacó el pequeño puñal que robé en la librería. Me tiembla la mano. Puedo terminar con mi dolor. Podría tumbarme y desangrarme a su lado. No tardaría mucho tiempo. Me gustaría tener otra oportunidad, en otro momento, otro lugar. Tal vez él y yo nos reencarnaríamos como en la película, más allá de los sueños. Que Alina y yo odiábamos porque tanto los niños como el marido morían, y entonces la esposa se suicidaba. Ahora me encanta esta película. Ya entiendo la idea de ir de buena gana al infierno por alguien, de vivir allí, enloquecer si es necesario, porque prefieres estar loca con ellos que soportar la vida sin ellos. Me quedo mirando la hoja. Murió para que yo viviera. Maldito seas, no quiero vivir sin ti. Es la forma de salir adelante la que te define. Venga, cállate. Estás muerto. Cállate, cállate de una vez. Pero una terrible verdad destroza mi corazón. Soy la chica que gritaba lobo. Fui yo la que llamó a ECDVOM, la que creyó que no podría sobrevivir sola al jabalí. Y, ¿sabes qué? Lo conseguí. Lo ahuyenté antes de que Barrons apareciera y lo matara. Al fin y al cabo, no había estado en peligro de muerte. Murió por mí, y no había sido necesario. había reaccionado de forma exagerada y ahora está muerto. Miro el puñal. Suicidarme sería una recompensa. No me merezco otra cosa que castigo. Me fijo en la imagen que tengo grabada en la cabeza. Si Lord Master me encontrara en este momento, no sé si querría luchar por mi vida. Se me ocurre que podría operarme el cráneo, pero luego me doy cuenta de que no estoy del mejor humor para hacerlo. Quizá no podría dejar de cortar. Está cerca de la columna vertebral. Una salida fácil. Lanzo el cuchillo al suelo antes de usarlo en mi contra. ¿En qué me transformaría si lo hiciera? ¿Lo mato a él y luego me suicido yo? Sería una cobarde. Pero lo que me molesta no es lo que significaría para mí, sino lo que significaría para él. Su muerte habría sido en vano. La muerte de un hombre como él merece más que eso. Reprimo otro grito. Ahora lo tengo atrapado en mi interior. Me llena el abdomen y me quema la garganta. Me duele al tragar. Lo oigo en los oídos a pesar de que mi boca no emite ningún sonido. Es un grito silencioso. De la peor clase. Ya lo había vivido antes, para que mamá y papá no supieran que la muerte de Alina también me estaba matando a mí. Sé lo que viene después, y sé que será peor que la última vez. Que yo misma estaré peor. Mucho, mucho peor. Recuerdo las escenas de la masacre que Barrons me enseñó en su mente. Ahora las entiendo. Entiendo lo que podría conducir a una persona a hacerlo. Me arrodillo al lado de su cuerpo desnudo. Ensangrentado. La transformación de hombre en bestia debe de haberle destrozado la ropa y reventado el brazalete de plata de la muñeca. Casi dos terceras partes de su cuerpo están tatuadas con runas negras y carmesí de protección. Jericho, digo. Jericho, Jericho, Jericho. ¿Por qué me negaba a llamarle por su nombre? Llamarlo Barrons era un muro de piedra que erigí entre nosotros. Y si alguna vez aparecía una leve fisura, me apresuraba a taparla por miedo. Cierro los ojos con fuerza. Cuando los abro, rodeo la lanza con las manos y trato de sacársela de la espalda. No puedo. Está incrustada en el hueso. Tengo que forcejear con ella. Me detengo. Vuelvo a empezar. Lloro. Él no se mueve. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Me esfuerzo para liberar la lanza. Al cabo de un buen rato, le doy la vuelta. Si existía alguna duda sobre su muerte, se desvanece. Tiene los ojos abiertos, vacíos. Jericho Barrons ya no está ahí. Abro mis sentidos al mundo que me rodea. No lo siento. Estoy en este acantilado, a solas. Nunca me había sentido tan sola. Trato de pensar en cualquier cosa que pueda traerlo de vuelta a la vida. Me acuerdo de la carne Anseli, que guardábamos en mi mochila hace siglos. O eso me parece a mí. En la librería, cuando me estaba preparando para enfrentarme al Lord Master. La mayor parte de ella sigue ahí. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora, que la próxima vez que viera a Jericho Barrons estaría muerto. Que las últimas palabras que le oiría decir serían... Y el Lamborghini. Con esa sonrisa salvaje y la promesa de que siempre me cubriría las espaldas y me protegería. La carne picada de Rhino Boy, que aún se retuerce, sigue estando bien contenida en frascos de papilla de bebé. La empujo con fuerza entre sus labios, hinchados y ensangrentados. Y luego le cierro la boca. Cuando veo salir la carne entre la herida irregular que tiene en el cuello, el grito que había estado reprimiendo casi me deja sorda. No puedo pensar con claridad. El pánico y el dolor me aturden. Barrons me diría. Las emociones son inútiles, señorita Lane. Sobrepóngase. Deje de reaccionar y actúe. Ahí está él, hablándome de nuevo. ¿Qué no haría yo por él? Nada es demasiado desagradable ni demasiado brutal. Es Barrons y lo quiero entero de nuevo. Riordan lo había rajado hasta el pecho, antes de cortarle la garganta. Con mucho cuidado le vuelvo a meter los intestinos en su tatuado abdomen, así como los trozos de carne Anseli que le he hecho ingerir. Se salen de nuevo. Se me ocurre que podría coserle el estómago. Así su cuerpo se vería obligado a digerir la carne Anseli. No sé si funcionará, pero, de todos modos, me falta aguja e hilo o cualquier otra cosa para reparar su carne desgarrada. Una vez más, intento ponerle las entrañas dentro, darles cierta apariencia de orden, aunque soy consciente de que no es lo más normal o sensato que podría hacer. Una vez me dijo, «Entra en mí, mira tan profundamente como puedas». Con mis manos en su bazo pienso, «Estoy aquí». Pero es demasiado tarde, ya no puedo hacer gran cosa. Utilizo mi recién descubierta voz y le ordeno que se levante. Una vez me dijo que los estudiantes y sus profesores desarrollan inmunidad los unos frente a los otros. Casi siento alivio. Tengo miedo de que esta voz pueda despertar a un zombi, reanimado pero no vivo del todo. Le mantengo la boca abierta con un palo y me hago un corte en la muñeca para que mi sangre gotee en su interior. Tengo que hacer un corte profundo para conseguir unas cuantas gotas y luego cortar varias veces más para evitar que se cierre, ya que enseguida se cura. Solo consigo que se empape más de sangre. Busco en mi lugar, Shideshir, una magia que pueda curarle, pero no encuentro nada parecido dentro de mí. De repente me enfurezco. ¿Cómo puede ser mortal? ¿Cómo se atreve a ser mortal? Nunca me dijo que fuese mortal. Si lo hubiera sabido, puede que le hubiera tratado de otro modo. «Levántate, levántate, levántate», le grito. Sus ojos siguen abiertos. No me gusta nada que estén abiertos y vacíos, casi en blanco. Pero cerrarlo sería como reconocer y aceptar su muerte. No tengo el valor suficiente. Nunca le cerraré los ojos a Jericho Barrons. Estaban muy abiertos en vida. Seguro que los querría abiertos al morir. Los rituales no sirven de nada con él. Donde quiera que esté, Barrons se reiría si organizara algo tan mundano como un funeral. Demasiado pequeño para un hombre tan grande. ¿Lo pondría en un ataúd? Nunca. ¿Enterrarlo? De ninguna manera. ¿Quemarlo? Eso también sería aceptarlo. Reconocer que estaba muerto. No lo haré. Incluso muerto se me antoja indomable. Su gran cuerpo tatuado en negro y rojo es como un gigante épico derribado en combate. Me siento en el suelo. Le levanto un poco la cabeza. La pongo sobre mis piernas y la sujeto entre mis brazos. Con mi camisa y las cálidas lágrimas que no dejan de caer, le limpio la suciedad y la sangre con ternura. Es un rostro duro, prohibido, hermoso. Le acaricio. Trazo con mis dedos sus facciones, una y otra vez, hasta memorizar los matices más sutiles de cada superficie, de cada ángulo, hasta que podría tallarlo en piedra, siendo incluso ciega. Le beso. Me acuesto a su lado, adherida a su cuerpo y espero. Lo abrazo como nunca me permití hacerlo mientras estaba vivo. Le digo todas las cosas que nunca le dije. Durante un buen rato, no tengo ni idea de dónde termina él y dónde comienzo yo. Texto recuadrado. El diario de Dani. 91 días TCM. Fabrica tu cazasombras. Entérate de todo. Sí, lo has leído bien. Las muy cabronas pueden morir. Presentado por El Diario de Dani, tu única fuente de noticias TCM. Tras la caída de los muros, joder, no te lo voy a dar todo masticadito. El cazasombras de Dani Mega O'Malley. Un trozo de carne Anseli. Una mecha. Pólvora. Utiliza solo la mezcla estándar normal del mercado pirotécnico. No uses clorato ni azufre. Es muy inestable. Hazme caso, sé lo que me digo. Haz una especie de petardo esférico. En el centro de la carne introduce una mecha y pólvora. Haz una bola con la carne Anseli para que luego pueda rodar. Prende la mecha. Acorrala a la sombra. Haz rodar la bola hacia ella y tápate los oídos. Las muy cabronas son caníbales. Verás cómo devoran la bolita y se desintegran cuando la bomba explota en su interior. Si comen luz, mueren. Cuidado. Niños menores de 14 años, no lo hagáis sin ayuda. No le hará ningún bien a nadie que perdáis las manos. Os necesitamos en la lucha. Sed listos. Ser listos es lo más. Tienes que ser rápido. Si encuentras un nido especialmente virulento, apunta la dirección en el diario de Dani o pégalo en la pared detrás de correos, en la calle o con el Dublín 1, y yo me encargaré de él. No me llaman mega por nada, ¿sabes? No utilices azufre. Esto vuelve la mezcla totalmente inestable. Ahora me empiezan a crecer las cejas y el pelo de la nariz. A veces la bomba explota antes de que se la traguen. Vuélvelo a intentar. Algunas son tan tontas que engullen la siguiente que les lances. Aviso legal. El diario de Dani, EDD, y sus afiliados no se hacen responsables de los daños colaterales que pueda producir la explosión o aquellas lesiones que puedan derivarse. Fin de texto recuadrado.